La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos a su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Y pues ya estamos aquí ya en el mes de agosto, ya saben. Estamos iniciando con todo este mesecito. Y vamos a darle como debe ser, ¿no? Llenarlo de buena música, de buena vibra, de buen rock. Y ya saben, pues aquí está el espacio para que compartan lo mejor de sus gustos musicales. Rockeros, no cumbiamberos. Rockeros. Y ya saben, pues toda esa colección y esos descubrimientos que hace uno de repente por ahí, pues compartirlos por aquí para que toda la banda se entere, ¿no? Ya saben que de repente se lanzan nuevas producciones, ahora sí que nuevos sencillos o producciones, ¿no? Y es bueno, pues, estar ahí al tanto. Bien, pues estamos por aquí y hoy entramos de manera directa, ya sin tener una música como previo a la transmisión, ¿no? Hoy fue así como directo y vamos a, pues aquí a lanzar un álbum que tenemos aquí como invitado. Un álbum de una banda inglesa, de una banda punqueta. Ustedes saben muy bien quién es, ¿no? Esa banda de los Sex Pistols. Con su único material que lanzaron, el Nevermind de Bollocks. Que pues está lleno de buenas rolas, ¿no? Y ya saben que esa música pues impactó por aquellos años, por finales de los años 70, ¿no? Llegaron con un estilo pues muy innovador, sencillo, pero con lleno de poder, que impactó a las masas y pues que le dio un nuevo giro al rock, ¿no? Fue una nueva forma de crear música con pocos recursos. Y pues Sex Pistols, Ramones, The Clash y muchas otras bandas de punk que surgieron, pues le dieron ese giro, ¿no? A la música. Y le dieron oportunidad para que muchos chavos que veían como que era casi imposible hacer una banda de rock, dado que los escenarios y las grabaciones pues las dominaban los grupos de rock progresivo, ¿no? Esos grupos acá muy, muy complicados, ¿no? Para muchos jóvenes, ¿no? Que era difícil poder alcanzar luego esa maestría, ¿no? En cuanto a la ejecución, dado que muchos no tuvieron la oportunidad, ¿no? También de tener una educación musical desde chavos. Pero pues bueno, surgieron los Ramones, Sex Pistols y todas esas bandas que le dieron un nuevo giro, como les digo, a la música. Y los chavos que veían antes como casi imposible de poder tener una banda de rock, pues se dieron cuenta de que sí se podía, ¿no? Con pocos recursos se podía llegar a hacer algo chido y también impactar, ¿no? Y llegar a pues, alcanzar esa fama, ¿no? Que muchos luego persiguen, ¿no? Quieren ser famosos dentro de la música, dentro del rock. Bien, pues vamos a abrir con el primer tema de este álbum, Nevermind, de Bollocks, llamado Holidays in the Sun, Sex Pistols. Vámonos con esto. Holiday, not a paper, misery. Escuchamos el tema Holidays in the Sun con Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Here's the Sex Pistols, o simplemente conocido como Nevermind the Bollocks. Es el primer y único álbum de estudio de la banda británica de punk Sex Pistols. El único material que sacaron los Sex Pistols, pero pues con ese impactaron. Fue suficiente para cambiar el mundo, no tuvieron que hacer una superproducciones o unas 20 producciones, ¿no? O 20 discos, ¿no? Sino que nada más con un disco, ya con eso, fue suficiente para que impactaran también, ¿no? Junto con muchas otras bandas como Ramones, en el mundo del rock, con el nuevo estilo punketo. Y estamos por acá, vamos a ver, ya la banda se hace presente por acá, Luis Lobo, Alex Thrasher, Mitra también ya anda por ahí, ya listo para compartir material y compartir la transmisión, el buen Mitra. Y aquí ya se hace presente Luis Lobo, como les digo, dice, saludos para Arturo, para Alexa, Fabián y toda la banda conectada, que están pues ya conectados, ¿no? Ya que hablas de nueva música, te envío la reseña del Arkham, que tú bien conoces. Pues ahí está, vamos a ver qué onda, el Salón de la Locura. Igual ya te lo envió Luis. Arkham, pues bien, vamos a ver qué onda, ¿no? No me lo ha enviado nada, no me lo ha enviado Luis. Pero es la banda donde toca Carlos Luis, ¿no? Sí, ya me había comentado que estaba en una banda tocando, una banda metalera. Ahorita lo lanzamos, Luis. También Alex Thrasher está por acá. Dice, saludos a Arturo y a todos los rocanroleros de la Casa Radio. Como siempre, con gusto los saluda su cuate Alex Thrasher, con toda la actividad, con toda la actitud, ¿no? El buen Alex Thrasher. Bien, estamos por aquí. Y Mitra, pues ya también ahí activo. Bien, vamos a checar esto. Unboxing Arkham, el Salón de la Locura. Vamos a escuchar este material. Y a ver qué nos comenta Luis acerca de este material, ¿no? Vamos a escucharlo de una vez. A ver qué nos comenta Luis Lobo acerca de este material. Vámonos. Arkham. Unboxing Arkham, el Salón de la Locura. Estamos aquí de regreso. Acabamos de escuchar este tema, El Salón de la Locura, Unboxing Arkham. Aquí estaba leyendo un poquito, aquí buscando información. Dice, el Salón de la Locura es una banda de heavy metal mexicano fundada en Ciudad de México en el año de 1994 por Arturo Niño, vocalista de la banda. Sí, porque yo me acuerdo de Alioth, pero Arkham, no, no me acordaba, Luis. Más bien no los tenía presentes. Pero se oye chido, se oye bien el material, no se oye bien. Me gusta la voz de Arturo Niño, ¿cómo se escucha aquí? Sí, se oye bien, se oye bastante, bastante chida la producción. Dice aquí, durante todos estos años han pasado varios integrantes formando distintas alineaciones. La alineación reciente, Arturo Niño en la voz, guitarra y coros, Alejandro Uribe, bajo, Ozzy Lovecraft, Jesús Mora, batería Luis Camacho, teclados Néstor Torres. O sea, ahí está Arkham, el material que está por lanzarse, ¿no? Dice, aquí Luis nos comenta, Luis, dice, apenas hoy me envió esta liga el buen Gizmo. Los están promocionando y consta con más artículos. El disco está muy bien hecho, con calidad. Además tiene playeras y cervezas propias. Disco físico 250, playera 350, cerveza 100. Combo de los... ¿De los qué? 3650, bro. Bueno, pues ahí está. Ah, más bien, combo de los tres. Combo de los tres, 650. Esta es una. Esta es la promoción, ¿no? Qué chido, ¿no? Tienen una buena onda en esta producción, ya que le agregan la playera, la cerveza. Y ya por el combo pues son 650 varos. Pues ahí está, para la banda que quiera, pues ya saben. Pónganse en contacto con la banda. Con esta banda mexicana. Arkham. El Salón de la Locura. Bien, entonces qué chido que ya lanzaron su material. Y pues próximamente pues hay que escucharlo todo, ¿no? Para ahora sí conocer más de esta producción. Publicado y compartido bien, entonces mira, qué bueno que ya compartiste el material. Más bien acá la transmisión. Sí, también les quería comentar que ya está por ahí ahí en CDM, que es lacasaradio.com. Ya compartí ya el link de la grabación que hicimos del grupo Vigor, esta banda de Vigor, banda metalera que también nos acompañó aquí en México, haciendo su gira por aquí, por algunos estados de la República Mexicana, y pasaron por aquí, por la Ciudad de México, el 21 de julio, y estuvimos ahí presentes, ahí en el concierto. Y pues estuvo chido, ahí nos estuvimos cotorreando con los amigos, con el buen Luis Lobo, con René, con el Alex Thrasher, con la novia de René también, y los camaradas, ¿no? De Vigor, ¿no? Que llegaron acá con todo, ¿no? Estaban medios cansados, como ellos dicen, del viaje y de andar acá recorriendo, ya saben. Acá es la Ciudad de México, y creo que ese día también se fueron a las pirámides de Teotihuacán. Y pues dieron el concierto ahí ya ese mismo día en la noche, ¿no? Y pues bueno, pero aún así pues se rifaron. Entonces ahí chéquenlo, ahí están en los Rocalentados en CDMX de casaradio.com, para que escuchen un poquito de lo que se vivió ese día ahí en el bar Berlín, aquí en Ciudad de México, allá por la zona sur de la Ciudad de México. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo más material. Vámonos con este tema que se llama Bodies. Escuchando el disco Nevermind the Bollocks, Sex Pistols. Yeah. Bodies, Sex Pistols. Bien, seguimos por acá. Y aquí la banda nos está compartiendo información. El buen Luis Lobo nos manda acá un artículo relacionado con Arkham. Vamos a leer un poquito acerca de Arkham. Este material que está recientemente por publicar o por lanzar. Si no es que ya lo lanzaron. Pero que se oye bastante chido, ¿no? Este unboxing que hicieron de ese video presentando el material, se oye muy bien. A mí me gusta el sonido y la voz de Arturo Niño se oye chida. Sí, me sorprende su sonido, que se oye pues trabajado, se oye bien. Me gusta mucho el sonido de la voz de Arturo Niño. En su producción anterior con Aliot, así como que no me conectaba mucho con su estilo. Pero aquí como que sí logró meterle algo interesante. El buen Arturo. Vámonos por acá, dicen, aquí tenemos una reseña de la revista marvin.com.mx. Dice, Arkham regresa al salón de la locura, dice. Y leemos por acá, dice, los 90 fueron una época convulsa por el metal para el metal mexicano. Había bandas interesantes, pero poco público. El malinchismo ya se había apoderado de la escena y el heavy metal como subgénero. Como subgénero en el mundo sufría el embate del grunge, el metal alternativo, el nu metal y el cambio de paradigma general en cuanto a la industria del rock. El metal ya no era cool o chido. Este texto es por Luis Jasso, dice. Fue la época de bandas que en su momento tuvieron algo que ofrecer, pero que por diversas razones no sobrevivieron la década. Nombres como Ansia, Inquisidor, Nex y Máquina son referentes de esos tiempos, aunque fue la década en la que la mayoría pausó. Otros como Trans Metal y Cenotaph se consolidaron. Surgieron discos míticos de heavy metal, de heavy como 1900 de Dashboard y Esclavos Eternos de Raxas. Pero en general fue una época difícil y justo en esa década surgió Arkham. Heavy metal de raíz ochentera, de riff y solos, de voz limpia y la búsqueda de un concepto y un estilo. Pero ellos también en esa década tuvieron su primera separación. No había un entorno favorable para el metal mexicano y las bandas se convertían más veces de las que eran normal. De las que eran normal en vehículos creativos con un buen motor pero sin mantenimiento. Con poco combustible y con un mercado saturado de marcas extranjeras. Aún con todo eso en contra, en 1995 Arkham grabó su demo cassette Salón de la Locura. Pues ahí está algo de la reseña de este material de Arkham, que está lanzando su más reciente producción. Acá un saludo para el buen Leonides, que también anda por ahí ya haciéndose presente. Y por acá también Ruth dice, hola, buenas noches, saludos a todos. Viento Ruth, qué bueno que andas por acá saludando a los camaradas, a la banda. Estamos escuchando el material de Sex Pistols, esta banda que tenemos como invitada el día de hoy. Temas cortitos pero llenos de buena onda. Vámonos con una clásica de Sex Pistols, God Save the Queen. Dios salva a la reina, ¿no? Aquí dice Mitra, si vamos a ponernos inconscientes con buen punk. Sí, vámonos con esta clásica, God Save the Queen. Y esto dice así. God save the Queen, the fascist regime. God Save the Queen, Sex Pistols. Vamos a leer un poquito de lo que dice por acá Wikipedia. God Save the Queen fue el segundo sencillo de la banda punk Sex Pistols y la fuente de una de sus tantas polémicas. Fue lanzado junto a Did You Know Wrong en el Reino Unido el 27 de mayo de 1977. El sencillo fue considerado por el público y la parte más conservadora en Inglaterra en general como un ataque directo a la reina Isabel II y una burla hacia la corona británica. De hecho, el título es una copia directa del himno nacional británico, God Save the Queen, en español Dios salve a la reina. La polémica principal se suscitó específicamente en la línea Dios salve a la reina, el régimen fascista te ha convertido en un idiota, una potencial bomba de hidrógeno. Y por la famosa frase There is no future in England's dreaming. En español, no hay futuro en el sueño de Inglaterra. Además, pronuncia la palabra save, salve, como shape, afeitar. Bueno, pues ahí está algo de esta rola, ¿no? Cómo pues impacta, ¿no? Allá en Inglaterra y pues cómo se relaciona, ¿no? Cómo hacen esa modificación, ¿no? Esa adaptación. De un tema, ¿no? De, a ver si es una copia directa del himno nacional británico, God Save the Queen. Bien, pues seguimos por acá. Mitra está compartiendo también por acá, por el chat oficial de Metal Blood. Vamos a ver quién anda por acá. Un saludo también para Ezequiel Peña, que anda por ahí compartiendo también la transmisión del día de hoy a través de Facebook. Y pues bueno, vamos a seguir compartiendo por acá material. Ya saben, pueden hacer sus colaboraciones. No digo peticiones, colaboraciones, porque ya saben que ahora sí que sus aportaciones son aquí como una colaboración para llevar a cabo esta transmisión, ¿no? Hoy está acá relajada la onda, muy tranquila. Una nochecita acá con un calorcito, ¿no? Agradable todavía porque pues, no está tan caluroso como en la primavera, que estaba más cañón, ¿no? Ahorita ya se siente un poco más fresco por las lluvias que ya llegaron. Pero aún así, de repente, pues sí se siente un calorcito acá medio fuerte. Bien, seguimos por aquí compartiendo material. Vámonos con Seventeen. Yo creo que nos vamos a aventar todo el disco de Nevermind. Nevermind the Bollocks. Es el nombre que está relacionado también con un Nevermind de Nirvana, ¿no? Bien, pues vámonos con esto que se llama Seventeen, Sex Pistols. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bye. Seventeen. Estamos escuchando a Sex Pistols el día de hoy. Recordando esta tremenda banda. Que también acaban de lanzar también por ahí un documental de ellos, ¿no? No sé si lo lanzaron a través de, ya saben, Netflix, por ahí. O por... Ya saben que hay varias ahí, ¿no? Compañías que se encargan de hacer acá documentales. Y estaban por ahí chequé una entrevista, ¿no? Donde estaban acá preguntando a Johnny Rotten, ¿no? ¿Qué onda con esa producción de ese documental? Sí, él platica que él ni siquiera lo consultaron para hacer el documental y que no estaba ganando nada, ¿no? De esa producción. A pesar de que pues estaba ahí plasmada su historia y pues parte de lo que es su vida, ¿no? En Sex Pistols. Pues dice, no, pues no manches, pues ahora sí que se están llevando el varo, pero pues no nos están compartiendo nada, ¿no? Es una cosa media extraña, ¿no? Que muchas veces se aprovechan, ya saben, las productoras de esas historias tan buenas, ¿no? Que han realizado algunos artistas, algunos músicos en este caso. Y pues no los benefician, ¿no? En nada, ¿no? Económicamente. Ellos siguen enriqueciéndose con... Ahora sí que con la historia. Y pues los músicos salen muchas veces ahí bailando, ¿no? Y es el caso de Sex Pistols, en este caso con Johnny Rotten. A ver si alguien ya vio ese documental, a ver si nos puede platicar un poquito acerca de ese trabajo, de esa producción, a ver qué tal está. Y pues para que nos platique un poquito, no nos ponga acá como en... Así un poco al tanto, ¿no? De lo que es esa producción. Bien, pues vamos aquí... Compartir más material. Vamos a invitar a otra banda punk, ¿no? Una banda también bien famosa, ¿no? Pues ya saben, pues los Ramones. Los Ramones, también cañones, los Ramones. Vamos a buscar algo de lo viejito de Ramones, por acá. Porque prácticamente son de la misma época, ¿no? Ya saben, Ramones y los Sex Pistols, ¿no? Vamos a buscar por acá. Aquí tenemos un material de Ramones. Vamos a poner esto que dice así. Cretin Hop. Del álbum Rocket to Russia. De Ramones. Este es el tercer álbum. Vamos a escuchar un poquito de este material de Ramones. Es como una especie de mano a mano, ¿no? Cutting Hop, Ramones. Yeah. Curtin Hop, Ramones, tema que se desprende de su disco Rocket to Russia. Rocket to Russia es el tercer álbum de estudio del grupo de punk estadounidense Ramones. Fue lanzado por Sire Records el 4 de noviembre de 1977. El álbum incorpora música surf y de otras influencias. Este incluye algunas de las canciones más conocidas de la banda, como China is a Punk Rocker y Tina Lobotomy. En 2003, el álbum alcanzó el puesto número 105 en la encuesta de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Es un material chido, ¿no? Ya vamos a ponerlos como mano a mano, Ramones contra Sex Pistols. Más bien alternando, ¿no? Y Alexan por acá ya dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Ahorita voy llegando, ya lista para escuchar buena música. Bien, entonces Alexan, qué bueno que andas por acá también, ya lista para compartir material y escuchar buenas rolas, ¿no? Y Martita dice, buenas noches a todos. Bien, entonces Martita, qué bueno que andas por acá. Ya lista también para compartir material y escuchar buenas rolas, ¿no? Y Adán dice, buenas noches, llegando. Qué bueno, Adán, que andas por acá. Ya chido también para que nos hagas esas colaboraciones chidas, ¿no? A las que nos tienes acostumbrados. Y acá Luis Lobo dice, una rola donde toca el buen Fabián con los Rebel de Punk. Vamos a buscar, ¿no? Un material de donde toca Fabián. Es que no me acuerdo de esa producción. ¿Cómo se llama? Ya, no me acuerdo del nombre. A ver, Rebel de Punk. Vamos a buscar el material, a ver si lo vemos por aquí. Sí, porque ese material está chido, ese que grabaron. Es que... No sé si me acuerdo del nombre del álbum. Otro lo busco y a ver si damos con ese tema, ¿no? Otra le pregunto a Fabián que me diga cómo se llama el nombre de esa rola. Bueno, más bien de ese disco. Otro lo buscamos, Luis. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos con otra rola de Ramones, ¿no? Vamos con esta rolita que está sonando. Here Today, Gone Tomorrow. Ramones. Oh, Here Today, Gone Tomorrow, Ramones, de su álbum Rocket to Russia. Tercer álbum de Ramones, lanzado en 1977. Ya también Mitra pidiendo material. Vamos a anexarlo, Mitra, ahorita lo lanzamos y comentamos de lo que estás acá compartiendo. Y también ya Dan también lanzando su material acá para compartir. Bien, hace rato Luis Lobo me pedía un material del buen Fabián con el Rebel de Punk. Y parece que ya encontré el material. El disco se llama Música Rebelde, música con K acá le pusieron y... Música Rebelde es el disco de Rebel de Punk. Y creo que grabó un Fabián todo este material. Pero una de las rolitas que sonaba mucho era la de... Creo que la de... Se llama Es Delito Ser Punk. Vamos a poner esa de Es Delito Ser Punk. Para escuchar al buen Fabián en la lira. Tocando con... Con el Rebel de Punk. Esta banda mexicana de punk. Que ya también ya tiene muchos años. El Rebel de Punk. Vámonos con esto que se llama Es Delito Ser Punk. El Rebel de Punk con Fabián en la guitarra. Dándole con todo, vamos a escucharlo. Es delito ser punk, rebel de punk, de su álbum Música Rebelde. Y ahí pudimos escuchar a Fabián en la lira, dándole recio, bien, bien clásico el Fabián acá, bien Bach, bien, por ese arreglo de Fabián. Todavía recuerdo cuando Fabián estaba en los ensayos acá con el Rebel, lo llegué a acompañar ahí varias veces a ver sus ensayos, y ahí andaba el Fabián dándole recio al punk, por eso de repente le digo Fabián punk. También lo acompañé en unos toquines. Lo acompañé como a un toquín que tuvo allá en Nesa. Nos lanzamos su jefe, el Fabián, yo y el Fabián, ¿no? Que iba a debutar acá con el Rebel de Punk en vivo. Y estuvo chido el coto. Lástima que no está el Fabián conectado aquí, si no nos platicaría. Pero próximamente yo creo que lo vamos a invitar para que nos platique acerca de su experiencia con el Rebel de Punk. Estuvo chido. Bien, pues por acá también nos comparten material. Lucy, hermana de Alexan. Lucy por aquí se nos comparte un material que dice aquí Sergio Arau. Dice, lo comparte Sergio Araú ahí en Facebook. Dice, queridos cómplices, aparten el día 1 p.m. el domingo 21 de agosto en el Centro Cultural Los Pinos. Ahí nos vemos, dice, tocada y fuga de Sergio Araú. Complejo Cultural Los Pinos, domingo 21 de agosto, 1 p.m., entrada libre. Ahí está banda, ya saben, pueden darse un rol ahí. Y pues pasar un momento chido ahí con Sergio Arau, ¿no? Ya saben que son bien creativos estos camaradas. Y pues bueno, es bueno de repente pues acudir a esos eventos, ¿no? Que se prestan, ¿no? Como para que la banda pueda estar ahí compartiendo un momento chido, ¿no? En escuchando estos músicos y estos pues genios creativos, ¿no? Ya saben que son muy... Que manden el flagger, dice. Sí, yo ya se los mando, nomás que ya saben que por acá por el WhatsApp acá en ¿cómo se llama? En la PC, pues no da chance ya de compartirlo así de manera acá en la lista de difusión, pero ahorita desde mi celular lo mando. Ahorita se los comparto. Pues seguimos por acá escuchando punk. Y acá Mitra ya nos comparte un material. Dice, y hablando de Sex Pistols, ¿qué tal si lanzamos el clasiquísimo Anarchy in the UK, Anarquía en el Reino Unido? Dice, pero con la banda japonesa Ex Japan. Pues ya nos lo comparte Mitra y vamos a lanzarlo, ¿no? Y ahora les comparto el flyer del evento de Sergio Arau. Vámonos con esto que dice así, Anarquía en el Reino Unido con Ex Japan. Ah! Anarquía en el Reino Unido, Ex Japan, Muteki Band. Vamos a leer un poquito aquí de lo que dice aquí YouTube. Video obtenido del Visual Shock 3, en donde las bandas pertenecientes al sello discográfico Ecstasy Records se unieron y tocaron Anarchy in the UK, perteneciente a la banda inglesa Punk Sex Pistols. La fusión de las bandas de Ecstasy Records se hacían llamar Muteki Band, que significa banda insuperable. Está toda la... los integrantes, ¿no?, de las bandas ahí reunidos en el escenario y hermanados tocando este tema de Sex Pistols, Anarquía en el Reino Unido. Bien, pues este material nos lo compartió el buen Mitra. Bien, entonces Mitra, un gran seguidor de estas bandas japonesas y de esta banda en especial, ¿no?, Ex Japan. Y aquí nos comenta Mitra, dice aquí... Anarquía en el Reino Unido, dice, cover en vivo realizado por las mejores bandas de Visual Kei en los 80s, Ex Japan, Luna Sea, Yankee, Gore, Majestic, entre otras, como parte del festival Ecstasy Submit, uno de los primeros festivales en unir la crema y nata del movimiento visual. Fue memorable, ya que dicho cover fue el cierre del evento e implicó la participación simultánea de todas las bandas que tocaron ese día. Más de 20 músicos tocando este clásico del punk. Realmente una anarquía en el escenario. Ver el video ver el video es fundamental. Sí, mi trapusteo, que ya más o menos se los platiqué un poquito. Pues para que se dieran la idea, ¿no?, de cómo está la onda, ¿no? Y ya también Martita por acá también pidiendo material. Y Alex Velázquez también ya haciéndose por acá presente. Dice, la verdad no conozco nada de punk. Es uno de los tantos géneros que desconozco, solo algunas rolas del Sex Pistols y Ramones. O sea, ahí está, ya irás conociendo por aquí. Y acá mi hermano Víctor también, gracias, dice aquí. Aquí también haciéndose presente, no sé si está escuchando, a lo mejor sí. Bien, vamos a compartir más material por acá. Ya se nos están juntando las rolas. Vámonos con este tema que se llama Big Mountain Strikes Again, de la banda de Smiths. Este tema que nos lo comparte Adán. Vamos a escucharlo y regresamos. Sweetness, sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash a tree to thin your hair. By rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. Big Mound Strikes Again, The Smiths. Esta banda de rock alternativo formada en Manchester en el año de 1982. Material que nos comparte Adán. Estas bandas con un sonido muy, muy chingón, ¿no? Voy a leer un poquito por acá. Los estilos que manejaban The Smiths. Esas bandas tenían ya la influencia del punk, ¿no? Dice, los géneros que tocaban los Smiths eran rock alternativo, post-punk, indie pop. El post-punk o post-punk, originalmente llamado como New Music, es un amplio subgénero del rock surgido a finales de la década de 1970, cuando los músicos se alejarían de la simplicidad cruda y tradicional del punk, adaptando en cambio una variedad de influencias de avant-garde. Ahora sí que trataron de irlo, llevarlo un poquito más para allá, ¿no? Ese punk. Punk rudo, ese punk rústico. Trataron de dar como un poco más de, pues de trabajo, ¿no? Hacer unas producciones más, más finas, ¿no? También en cuanto a la grabación y a la ya saben, a toda la producción, ¿no? Bien, pues este material nos lo comparte Adán, como les digo. Y seguimos preparando por acá rolas. Sí, hay mucho material muy bueno. Ese material de Morrissey que está sonando en el fondo está bien cabrón. De Morrissey. Bien, pues vamos a poner un material que nos comparte por acá Martita. Por aquí también Manuel, ya también haciéndose presente. Dice, aquí presente. Vientos, Manuel, qué bueno que andas por acá. Dice Mitra, para ser punk puedes empezar vandalizando la sala. Dice. Siempre Mitra dando malos consejos, ¿no? Y seguimos por acá, vámonos acá con un material que nos comparte Martita, que dice aquí, dice, a ver aquí Martita, dice, Patti Smith, Dancing Barefoot, hablando de punk y sus mujeres, vámonos con esto de Patti Smith, Dancing Barefoot, vamos a escuchar a Patti Smith, y esto dice así. Yeah. magician, she intoxicated by thee, she has the slow sensation that he is levitating with she. La gola de Hawaii cries so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in mid-air icemen. Some strange music draws me in, makes me come on like some heroin. Oh God, I fell for you. Blood of our lips sweats in the dark like a face. The mystery of childbirth, childhood itself, grave visitations. What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're on a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women. Creo que no me escucharon, ¿va? Patti Smith con su tema Dancing Barefoot del año de 1979. Ese material tan bueno. Vamos a leer algo de Patti Smith. Patricia Lee Patti Smith es una legendaria cantante, artista visual y escritora estadounidense, apodada habitualmente la madrina del punk. Smith saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum debut Horses del año de 1975, con el que trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock. Ha publicado 11 álbumes de estudio y recibió numerosos premios y reconocimientos. Por su extensa carrera se ha convertido en un ícono del rock y del movimiento feminista y es habitualmente reconocida como una influencia para otros músicos. En diciembre de 2010, la revista Rolling Stone la situó en el puesto número 47 de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. En 2007 entró al Salón de la Fama del Rock and Roll. En 2005 fue nombrada Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. En 2007 obtuvo el Premio Música Polar, concedido anualmente por la Real Academia Sueca de Música, y en 2019 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes, otorgada por el gobierno de España. Tremenda Patti Smith, con grandes rolas, ¿no? Es una de las precursoras del movimiento punk, acá en géneros rock y protopunk. Ahora sí que fue de los que iniciaría, ¿no?, ese movimiento, ¿no?, que posteriormente ya se llamaría punk. Tremenda Patti Smith. Este material lo comparte Martita. Bien, Martita, qué bueno que nos compartes ese material tan chido. Y por acá Dan también nos comparte un artículo hablando de punk. Dice aquí Adán, a ver, vamos a leer aquí lo que dice Adán. Dice, un artículo que escribí ya hace algunos ayeres en la revista, bueno, aquí en la página coffeebeanslab.com. coffeebeanslab.com. Vamos a leer un poco acerca de lo que escribió por acá Dan en esta revista. Vamos a buscarla, a ver dónde quedó. Aquí, del punk al hágalo usted mismo y la revolución fallida. Así se llama el artículo. Dice, hacer reparaciones en tu casa o hacer las cosas por ti mismo puede resultar una actitud punk. Esa es la pregunta, ¿no? Lo que decía el título de esa revista que vendía artículos por catálogo en los 80s, hágalo usted mismo, resultó ser una frase de lo más punk. Más allá de las puntas de cabello engominado y las cadenas que interconectaban pedazos de piel con chalecos descoloridos y parches, el movimiento punk pretendía, como muchas otras corrientes, antes de ser desmadrosamente tergiversadas, ir en contra de un modelo económico y social. Algunas de las acciones más sencillas proponían, por ejemplo, hacer las reparaciones necesarias en casa en vez de llamar al experto plomero, carpintero, pintor, etc. O decorar los espacios más comunes o insospechados por propia cuenta. Y con un estilo tan auténtico como la imaginación lo permitiera. Y aquí sigue por aquí, dice, la vigilancia de un estilo. En los últimos años han surgido diversos grupos y plataformas que pretenden volver al auge que el movimiento punk tuvo en los años 70. La idea, crear una nueva revolución industrial, las premisas, dejar claro que la gente tiene más capacidades que solo ver televisión, pagar cuentas y consumir. La estrategia, establecer que la gente tiene la capacidad de crear su propia tecnología y el derecho humano a compartirla. Así como en su momento surgió Linux, una plataforma de software libre que con la participación activa de sus usuarios más creativos derivó en la aparición de las distribuciones Red Hat y Ubuntu. Hoy el hardware libre posibilita la creación de elementos, placas fáciles de programar y conectar. Arduino y Raspberry Pi permiten a una creciente comunidad adaptar, proponer y desafiar en lugar de esperar a que grandes empresas inventen ese aparato que cubra con un mínimo de necesidades del consumidor a cambio del máximo de las necesidades del mercado. Habituado a la obsolescencia programada y otras estrategias centradas en el tema de las ganancias. Aunque esta libertad heredada del punk ha venido tomando fuerza, en mi opinión, en este momento aún nos encontramos con una mayoría de proyectos en pañales, con falta de robustez y estética, pero con grandes potenciales. La esperanza es que estos tomen fuerza y que los makers cada vez compartan más su expertise. Más allá de las implicaciones políticas e históricas, podemos estar seguros de que el modelo de la superproducción tiene sus días contados. Y todos sí adivinaron gracias al punk. Buen artículo, Adane. Somos también una radio punk, ¿no? Ya saben, estamos acá, háganlo usted mismo, y estamos haciendo la radio nosotros. Y estamos, mejor sí que entre todos los que estamos colaborando, pues estamos siendo parte de este movimiento, ¿no? De crear esta radio, compartiendo música y aprendiendo todos, ¿no? De lo que se comparte por acá. Y eso es ser punk, ¿no? Y así como dices, está bien chido la onda, la idea, ¿no? Porque pues es bueno, ¿no? Que ya con las tecnologías, pues uno de repente, pues acá se ponga manos a la obra y cree sus propias herramientas, ¿no? Para hacer lo que uno quiere. Y eso es muy chido, ¿no? Bien, Adán, buen material, buen artículo. Lo voy a compartir para que la banda también lo tenga por ahí. Pero nada más que lo voy a compartir desde mi celular porque por aquí no puedo. Ahorita lo comparto. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar a un tema que nos compartió Luis Lobo hace rato. Y también ya Manuel por acá pidiendo material. Ahorita lo lanzamos, Manuel. Vamos a lanzar ese material que nos compartió Lobo hace ratito. De unos camaradas que acaban de lanzar su material. El buen Arturo Niño y Luis Camacho, que son parte de esa banda. De la banda Arkham. La verdad yo no conocía a Arkham. Yo conocía a Aliot. Pero pues bueno, este material se oye muy chingón. Que acaban de lanzar estos camaradas, estos amigos de Arkham. Y aquí me manda el material ya completo. Dice, aquí está la rola completa. Vamos a escucharla. Muy buena producción, escúchenla. Arkham, con su tema. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, aquí dice, Salvo de las... ¿qué? Vamos a leer por aquí. Salón de la locura, algo así, ¿no? Vámonos. Esto dice así. Escuchamos el tema Salvo de las Guerras con Arkham, banda mexicana que acaba de lanzar su más reciente producción. Por acá nos la compartió Luis Lobo y bueno, ya estamos aquí lanzando la premisa, ¿no?, de esta agrupación, su primer material que hacen llegar a las redes sociales, ya saben. Bien, pues eso es Arkham. Vamos a estar pendientes de todo el material para ver qué tal la producción, qué tal los temas, ya saben, y iremos por acá compartiendo material de esta tremenda banda mexicana llamada Arkham. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Seguimos con nuestros invitados del día de hoy, estos punks. Tenemos a los Ramones, a Sex Pistols por acá también. Vámonos con otra de los Ramones, ¿no? Ya saben, una bien famosa que todos conocen, China is a Punk Rocker. Una rola muy chida, llena de buena onda. Vámonos con esto. Escuchamos el tema China is a Punk Rocker de su álbum de Ramones llamado Rocket to Russia del año de 1977. Tercer disco, tercer álbum de Ramones, lleno de buenas rolas. Recuerden que un mexicano estuvo ahí involucrado con los Ramones, el que les hizo el logotipo y que también de alguna forma lo estuvo acompañando, ¿no?, a lo largo de su trayectoria musical. El buen Arturo Vega, ese actor, pintor, muy creativo, Arturo Vega, que se fue a vivir allá a Nueva York, a los lugares más baratos de por allá, ¿no?, de Nueva York, pero era una zona de acá donde pues estaba el movimiento acá, ya saben, artístico, en apogeo, en aquellos tiempos, en los 70s, y él se quiso ir a vivir por allá, a vivir una aventura creativa, y pues conoció sin querer por ahí a los camaradas de los Ramones, ¿no?, que ensayaban en el mismo edificio donde él vivía. Ya hizo amistad con ellos, le pidieron que hiciera un logotipo para la banda. Lo hizo y fue el logotipo que acompañó a los Ramones, ¿no?, durante toda su historia. Y platica Arturo Vega por ahí que pues que los acompañó también en la grabación de su primer disco y toda la onda, ¿no? Dice, platica, dice, bueno, comenta, ¿no? Que llegaba ahí a la... Llegaban al estudio de grabación y pues que ya se sentaba ya a escuchar, ¿no? A ver toda la onda, ¿no? Toda la labor que tenía que hacer la banda, ¿no? Para poder grabar su material. Y que dice que se le hacía bien pesado, bien aburrido. Dice, no, la verdad no me gustaba ir a las grabaciones porque eran bien pesadas, bien aburridas. Tenían que repetir a cada rato, ¿no? Las... Pues las rolas y eso. Y pues como que no es lo mismo estar ahí que estar en una tocada, ¿no? Pero pues bueno, él vivió toda esa experiencia. Experiencia bien chida. Ya después se volvió productor también de bandas y... Antes de... Ahora sí que en sus últimos días de vida estuvo viviendo acá en México y... Y era productor también de algunas bandas mexicanas. Y ya había como que cambiado un poquito ya el concepto, ¿no? Bueno, su idea, ¿no? De... Bueno, más bien, platica que ya no se aburría tanto ya en los... Ahora sí que en las grabaciones, porque ya como él ya fungía como productor, pues tenía que estar ahí al tanto, ¿no? De toda la onda. Y estar ahí guiando y observando, ¿no? Todo lo que se estaba haciendo con las bandas. Pero pues bueno, Arturo Vega tiene una gran historia con Ramones. Ahí chequen un poco ahí en YouTube, hay algunas entrevistas de él. Y hay algunas... Sí, hay algunas entrevistas y pasan algunas escenas cuando llegó a hacer algunas... exposiciones de sus fotografías que tomó con Ramones ahí en el Chopo, ¿no? Ahí en el Tianguis Cultural del Chopo, ya saben. Ese lugar ya de gran historia, ¿no? Que de repente se convirtió acá pues, en un mercado de ropa, ¿no? Porque pues, antes, ya saben, pues que todo fue cambiando, se fue modificando. Y de repente ya llegamos y ya veíamos más playeras, más ropa ahí, más que materiales, ¿no? Ya saben que todo se modificó bien cabrón. Con la llegada del YouTube. Ya cambia este Alex Velázquez poniendo acá sus memes. Dice aquí, yo escojo la música, Nel, tú pones pura música con gritos feos, dice. Bien, vamos a lanzar un tema que nos comparte por acá el buen Manuel. El tema Lord of the Thunder con la banda Rhapsody. Vamos a darle un giro a este movimiento musical que tenemos ahorita para irnos con una onda más metalera. Lord of the Thunder, Rhapsody. Lord of the Thunder Rhapsody, de su álbum Legendary Tales, del año de 1997. Rhapsody on Fire, anteriormente Rhapsody, es una banda italiana de power metal sinfónico formada en Trieste por Luca Turilli y Alex Staropoli en 1993. Su primer nombre fue Thundercross, con el que sacaron un demo. Una banda italiana con tremendo power, ¿no? Sí, yo escucho luego los nombres de las bandas, pero luego no sé ni de dónde son. Pero pues aquí ya saben, aquí leyendo, pues uno se va enterando de todo, ¿no? Un saludo para mi buen amigo Raúl Morrison, que ha andado últimamente por ahí muy activo, echándose sus rolas acá en el 299, ya saben, en el Salón Rock 2, bueno, más bien en el Bar Rock 299, que está aquí en Camarones, ese lugar legendario, ¿no? Y mi cuate Raúl Morrison es uno de los clásicos ya de ese lugar, ¿no? Porque él estuvo ya hace mucho tiempo haciendo un tributo a los Doors, y ahora sí que ya es como de la casa el buen Raúl. Y me comenta que estuvo por ahí dando de gritos, echándose unas rolas ahí en el 299, y que por ahí se encontró al buen Christopher, un camarada, un amigo, ¿no? Que ya tiene un resto de años que nos conocemos, y que sigue tocando el buen Christopher ahí en el 299. A ver cuándo nos volvemos a topar y cotorrear un rato, ¿no? Y recordar viejos tiempos por ahí con los camaradas de antaño. Acá Luis Lobo acá dando manita arriba por lo que estamos compartiendo por aquí. Ya saben, los artículos. El buen artículo de Adán y la propaganda, ¿no? La publicidad que nos mandó también Lucy acerca del evento que va a haber acá con el camarada. Acá ¿cómo se llama? Sergio Arau, ¿no? Con su evento llamado Tocada y Fuga de Sergio Arau, para que se den el rol por allá, a escuchar y a ver toda la onda, ¿no? De Sergio Arau. Y ahí ya tienen por ahí el flyer, ahí la propaganda, la promo, para que vayan a darse un rol. Va a ser entrada libre. Bien, seguimos por aquí. El buen René también ya se hace presente por acá. Dice: saludos, banda Sonófilo sin remedio. Abrazo fuerte, Arturo, ya acá en sintonía. Mi rola, por favor, ya también pide su material. René. Dedicado especialmente a Donanin. Ahí está, chido. Y también nos manda un saludo. Bien, entonces Mitra por acá, bien prendido. Alex Velázquez dice: mi banda favorita, Rhapsody. Sí, es una banda muy cañón. Vamos a seguir por acá compartiendo material. Y vamos a poner esta rola que nos comparte mi buen amigo René, que es dedicada para Donanin, especialmente para ella. Vámonos con esto que dice así: cuando la luz oscurece, Rata Blanca. Lentamente Cuando la luz oscurece, Rata Blanca, de su álbum El Camino del Fuego del 2002. Ya tiene 20 años que salió este material. Parece que fue hace poco, pero ya son 20 añejos. Como que no se sienten, ¿no? Bien. Seguimos por acá. Compartiendo material. Vamos a darle un poco de velocidad. Por aquí tenemos algunos temas por ahí todavía. Esperando la oportunidad de ser escuchados. Vamos con el tema Set Me Free, Velvet Revolver. Vámonos con esto que dice así. Y Mitra por acá nos dice: El Camino de Fuego es uno de los discos con más power de Rata Blanca. Sí, aquí es una baladita, pero está muy chida, ¿no? La que escuchamos. Bien, vámonos con esto. Set Me Free, Velvet Revolver. Some Set Me Free, Velvet Revolver, de su álbum Contraband, del año de 1990. Muy buena rola, ¿no? Velvet Revolver fue una banda estadounidense de hard rock formada por Slash, Duff McKagan y Matt Sorum, miembros de Guns N' Roses, el guitarrista Davey Krushner y el cantante de Stone Temple Pilots, Scott Weiland. Muy buena banda, me gustaba el sonido. Los Guns N' Roses también tenían una influencia muy punk. Por ahí tienen un disco, no sé si el del Spaghetti, donde tienen acá varias versiones punks. Pero luego se oye en su música acá, con esa rudeza punk de repente. Bien, vámonos con otro tema que nos comparte Adán por acá. El tema Highway Tune, o Tune, de Greta Van Fleet. Vamos a lanzarlo de una vez antes de que se nos acabe la noche. Y esto dice así. Van Fleet. Escuchamos el tema Highway Tune. Esta banda con influencias de hard rock, bueno, sí, bueno, más bien influencias de hard rock y blues rock. Tiene mucho esa influencia de Led Zeppelin, ¿no? En la voz principalmente, pero también el sonido no rudo, ¿no? Acá del hard rock de aquellos tiempos, de principios de los 70s, y del blues rock, ¿no? Muy buen material que nos comparte Dan. Ya estamos a punto de cerrar la transmisión. Llena de punk, llena de rock. Con buenas bandas invitadas, ¿no? También que tuvimos el día de hoy, Sex Pistols y Ramones. Y también los temas que nos compartió la banda, también que estuvieron muy buenos. Con una buena variedad, ¿no? y los artículos también que estuvimos por ahí promocionando, por bueno, leyendo y compartiendo algunas cosas por ahí, para que la banda pues tenga chance también de irse a dar un rol a estos eventos, ¿no? Que también son accesibles. Y pues para pasar un ratito por ahí de esparcimiento, pues también es padre, ¿no? Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Vamos a lanzar un tema para cerrar la transmisión del día de hoy. Vamos a lanzar un tema de los Sex Pistols, de su álbum Nevermind the Bollocks, del año de 1977. Vamos a lanzarla y regresamos para despedirnos. Vámonos con esto que dice así: New York, Sex Pistols. York, Sex Pistols, de su álbum lanzado en 1977, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Recordamos a esta banda y nos conectamos, ¿no?, con esas rolas de antaño. Recuerden que hay un documental por ahí de Sex Pistols, por si quieren checarlo. Aunque ya dijo Johnny Rotten que no está recibiendo nada de esa producción. Están hablando acerca de su vida y toda la onda, de toda su historia con su banda, y pues que nada, ¿no? No hay ninguna regalía para ellos, para él. Y me imagino que menos para los otros músicos. Bien, pues bueno. esa fue la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas. Qué bueno que estuvieron por acá presentes, pasando un buen rato aquí compartiendo material. Martita acá estuvo acá haciéndose presente también compartiendo material. El buen Mitra, Alex Velázquez, que estuvo por aquí también por el chat oficial de Metal Blood. También Ruth, que también estuvo por ahí presente también. El buen Mitra, ya sabemos, Mitra que es, hace una buena onda moviendo y promoviendo la transmisión. El buen René, que también estuvo por acá dedicándole un tema a su chava. El buen Luis Lobo también compartiendo los material chido de la banda de unos camaradas de Arkham, una banda que está resurgiendo, ¿no? De las cenizas, que ya era una banda que ya tiene sus añitos, estuvo por allá surgió por allá por mediados de los noventas y que está regresando con todo. El buen Manuel también, que estuvo por aquí presente compartiendo material chido. Adán también, que estuvo por aquí compartiéndonos su artículo y aparte unos temas también muy buenos, de buenas bandas. Lucy también compartiéndonos ese evento de Sergio Arau. Alexan también, que estuvo por aquí presente también. Acá presente, acá compartiendo material. Bueno, más bien escuchando material. El buen Luis Lobo por ahí también. Bueno, ya este Alex Thrasher también, que estuvo por ahí. Alex Thrasher, como siempre, buena transmisión. Vientos, Alex Thrasher, qué bueno que estuviste por aquí escuchando la transmisión. Y también por acá Luis Lobo dice, saludos y buen programa, dice Luis Lobo. Martita, excelente programa, dice, buenas noches. Buenas noches, Martita. Pues un saludo para toda la banda que estuvo por ahí presente. Mi hermano Víctor también, que estuvo por ahí. Alex Velázquez, ya lo mencioné. Y la banda también que se conecta por acá, también por Facebook. También, que también comparte la transmisión. Por ahí de repente, Ezequiel Peña también luego está por ahí. Bueno, pues cuídense mucho a todos, muchachos y muchachas que estuvieron por acá compartiendo con la banda. Nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Schender, acuérdense, pues ya pueden visitar cdmxlacasaradio.com y ahí ya compartimos el concierto de la banda Vigor, esta banda de camaradas, de amigos que nos visitaron desde Costa Rica, que vinieron acá a México a hacer sus presentaciones, unas presentaciones aquí en algunos lugares de la ciudad. Bueno, estuvieron aquí en la Ciudad de México, estuvieron en Guadalajara, en Zacatecas y en Aguascalientes, haciendo ruido, trayendo su buen rock, su buen metal desde Costa Rica para México. Estuvimos con ellos compartiendo el 21 de julio aquí en Ciudad de México y grabamos algo de lo que se vivió en ese concierto. Ahí pueden buscarlo ahí en Los Recalentados en cdmxlacasaradio.com para que escuchen un poquito, ¿no?, del ambiente que se vivió ahí. Bueno, pues ya estamos a punto de cerrar. Un saludo también para mi cuate Raúl Morrison, que también estuvo por ahí. Y Adán, excelente programa, buenas noches. Vientos, Adán. Buenas noches, Adán, descansen. Y estamos a punto de cerrar esta onda. Alex Velázquez, gracias, banda. Buenas noches. Pues buenas noches, banda. Ahora sí que descansen. Tengan unos dulces sueños rockeros, como dice Alexan. Y mañana levántense con toda la actitud positiva para que tengan un gran día, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Schender. Nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.